Dígame. Hola Manuel, soy Ramona. ¿Sabes? Este fin de semana pienso ir a visitar Sevilla. Tú fuiste el año pasado, ¿verdad? Pues sí. ¿Quieres algún consejo? Sí, me quedo solo un par de días, pero quiero disfrutar todo lo posible. Saldré muy pronto por la mañana y dormiré en pleno centro, en el barrio de la Judería. ¡Ay, sí, precioso! Toma apuntes. Sales del hotel y vas primero a la catedral, que está muy cerca. La visitas y visitas también la Giralda, la antigua mezquita, el símbolo de la ciudad. Luego sales de allí, coges la Avenida de la Constitución a la izquierda hasta llegar a la Torre del Oro. Doblas a la derecha, sigues por el Paseo Colón hasta llegar a la famosa Plaza de Toros de la Maestranza. Luego cruzas el Puente Isabel II y te encuentras en el folclórico barrio de Triana donde puedes disfrutar de algún espectáculo de flamenco. Puedes dar una vuelta y después llegas a la Plaza de Cuba. Sigue recto por la Avenida Sanjurjo hasta llegar a los Reales Alcázares, en cuyos jardines árabes podrás tomar un descanso. Al salir de la visita, gira a la derecha y disfruta del barrio típico de Santa Cruz. ¡Listo! Sevilla en 2 días. ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Ya te contaré!